Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, digo, regular. Hoy me siento así... Óigame, doctor, antes que se me olvide. Elías Sade. Ajá. Me dijo que lo de recordara que él estaba aquí en el mundo todavía y que era amigo suyo. Sí, sí, que lo pusiera en el aire. ¿Y que le pusiera su multica también? Sí, está bien. Pero hay otra cosa que voy a agradecer a usted. Sí. Le dice a Lugier que no me deje salir a un señor que hay ahí, un tal Leobaldo. Ah, un tal Leobaldo también. Lo metemos en calabozo. 50 pesos de multa. 50 pesos de multa. Está bien. Para que se lo coman bocadito y eso. Sí. Hoy me siento regular. ¿Ah, sí? No, me siento así con el cuerpo medio cortado. ¿No será que le está dando vueltas un catarro? ¿A quién? A usted. ¿Cómo me va a dar vuelta un catarro a mí? ¿Usted se ha figurado que yo soy un hula hoop? No, señor juez, pero como todo el mundo dice por ahí que el cambio de tiempo ha traído muchos catarros. ¿Y a mí qué me importa que haya traído muchos catarros? Que a lo mejor le da uno a usted. ¿Y por qué me va a dar uno a mí si yo no le he pedido ninguno? All right, señor juez, tiene usted razón entonces. ¿Cuánto me pongo de multa? No, nada. Hoy vengo benévolo y no le voy a poner multas a nadie. No, así que no me va a poner multas. No, hoy voy a poner días nada más. Óigame. A ver qué caso tenemos para hoy. Un titulado profesor de idiomas que viene acusado de estafa por sus alumnos. ¿Y por qué lo acusan de estafa a sus alumnos? Porque le cobra 10 pesos a cada uno por enseñarles a hablar inglés y luego no les enseña nada. Entonces lo que hace ese profesor es robarle el dinero a su discípulo. Bueno, parece que sí. Pues llame entonces a los complicados en ese discipulicidio. Felicidades. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaiba. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién es el acusado? Tres Patines, señor juez, que se ha metido a profesor y no ha estafado a Simplicio y a mí una pila de gente más, también la ha estafado. Pero será posible, Tres Patines, que no haya manera de que usted se comporte como es debido. ¿Pero por qué me dice eso a mí, señor juez? ¿Por qué va a ser? Mire, antes de esto, señores, ya vino. Quítemele la multa. De a Leobaldo, de los 50 pesos, porque ahora me enteré que él vino acusando al profesor también. Ah, está bien. Sí. Hasta los muchachos vienen acusándolo. Lo suyo es algo serio. ¿Usted no piensa trabajar nunca? No, chico, yo la verdad, el caso, hablándote con la radez que me caracteriza, yo no puedo pensar en eso, chico. ¿Por qué? Porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables, ¿tú comprendes? ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable, Tres Patines? ¿Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no tiene orgullo ser un hombre trabajador, secretario? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Usted no siente orgullo en ser una mujer trabajadora, Nananina? Claro que sí, señor juez. ¿A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando, Simplicio? Desde luego que sí, señor juez. ¿Y entonces qué le pasa a usted, Tres Patines? Que yo no soy orgulloso, chico. Eso es lo que me pasa a mí, chico. Óigame, Tres Patines, ¿usted no sabe que al no trabajar está faltando usted a un mandato divino? Que yo estoy faltando un mandato divino. Sí. ¿Y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. A mí no me han dicho nada de eso, ¿cómo, chico? Que no, ni Tres me han mandado telegrama ni recado de ninguna clase. ¿Cómo, chico, que no, Tres Patines? ¿Usted no sabe que todos los hombres tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día? Sí, pero es que yo resolví ese problema. ¿Cómo lo resolvió? No comiendo pan, chico. ¿Y usted cree que eso se resuelve no comiendo pan? Hombre, claro que sí, chico. Lo que dijo Dios no fue que uno tenía que ganarse pan trabajando, ¿no es eso? Sí. Bueno, pues en lugar de pan, ¿tú sabes lo que como yo? Sí. Boniato pasado por agua, chico. Y como de boniato nadie dijo nada, yo no tengo problema de ninguna clase. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines en nombre del sindicato de panaderos. Bueno, ¿y qué, chico? ¿Me lo paga el sindicato de boniateros? ¿Me lo paga? No, lo paga usted. ¿Pero y eso por qué, chico? Porque me da la gana a mí. Ah, bueno, ya esa es una apreciación muy particular tuya. Le cayó mal eso, ¿no? No, está bien, está consciente, la verdad. A ver, Nananina, ¿qué les hizo a usted de Tres Patines? Nada, que le estafó 10 pesos a cada uno de nosotros siempre, señor juez. Ajá. ¿Cómo que le estafó? ¿Cómo y nos estafó 10 pesos a cada uno de nosotros? ¿Y cómo les estafó esos 10 pesos? Pues ante todo, señor juez, hágame el favor de leer este anuncio que salió en los periódicos. A ver, Profesor J.C. Tres Patines. ¿Tú sabes quién es ese? Sí, usted. ¿Qué te lo digo? Se ríe. ¿Eh? ¿Pero quién me lo va a decir, Tres Patines? ¿Sí? ¿Ese no es su nombre? No, chico. ¿Cómo que no? No, chico, el nombre mío, ¿tú sabes cómo es? ¿Cómo? José Candelario. Y ahí nada más que dice J.C. Sí, pero yo sé que J.C. son las iniciales de José Candelario. ¿No? ¿Quién te lo dijo eso? No necesito que me lo diga nadie, Tres Patines. Lo adivinaste, ¿no? Porque eso se cae de su peso. ¿De qué peso? Del que le voy a poner de multa. Ah. Oh. Póngaselo ahí, secretario. Pero óyeme, viejo, ven acá, chico. ¿Eh? No, que es... cállese la boca. Y déjeme acabar de leer. Y no me diga chico ni viejo, ¿yo? Tráteme con más respeto, señor. No, si yo te lo he tratado con respeto, chico. Ah, bueno. Déjeme leer aquí. Profesor J.C. Tres Patines. Especialidad en idiomas. Enseño el inglés por 10 pesos. ¿Usted puso este anuncio en los periódicos, Tres Patines? Sí, chico. Eso le demostrará que yo hago lo posible por ganarme la vida honrosamente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Usted no se gana la vida estafando a todo el mundo? Bueno, sí, pero honradamente. Fíjese que hasta los anuncios en los periódicos y todo... Momento. Sí. Explíqueme eso. ¿Qué cosa que eso? Quiere. ¿Usted cree que se puede estafar honradamente? Bueno, yo creo, señor juez, que ajá, cuando la estafa, por ejemplo, se prepara con sinceridad y uno actúa de buena fe... Y uno actúa de buena fe. Sí. Sin que haya, por ejemplo, mala intención. Sí. Y con el propósito de buscarse unos pesos para la asociación del asunto cuando el alquiler se, que te mandan el recibo y tú vienes... Ven a... No se puede hacer eso, ¿verdad? Claro que no, Tres Patines. Estafar honradamente es una cosa que no la puede hacer nadie porque no hay ninguna estafa que sea honrada. ¿Que no hay qué? Ninguna estafa que sea honrada. Oye, viejo, qué mala lengua tú tienes, chico. ¿Yo? Claro que sí, chico. ¿Cómo vas a decir que no hay ninguna estafa que sea honrada, chico? ¿Acaso tú las conoces a todas, chico? No necesito conocerla, Tres Patines. Hombre, chico. Estafa y honradez son dos palabras que no pueden andar juntas. ¿Por qué, chico? Porque chocan. ¿Y qué, chico? También las guaguas chocan y cada rato pasan 5 o 6 juntas. Póngale otros 5 pesos de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? ¿Qué culpa tengo yo de que choque la guagua? ¡Cállese, chico, la boca! No hace más que hablar bobería. ¿Cómo bobería, chico? Póngale 10 pesos más, va a seguir hablando. Pero si yo lo que estaba... ¡50 más! Mira qué manera de tratarlo a uno que viene aquí. ¡10 pesos más! ¿Va a seguir? No, me planto ahí, chico. Dígame, Nananina, ¿qué pasó con ese anuncio? Pues nada, señor juez, que Simplicio y yo queríamos aprender el inglés porque tenemos pensado irnos para el norte. No me diga, de verdad que por fin van a ustedes para allá para viajarse los dos para el norte. Sí, señor. ¿Y eso? ¿Ya autorizaron otra vez la exportación de escombros para allá? Sí, cómo no, pero usted no lo sabía. No, yo no sabía eso. Ah, sí, pues ya puede usted embarcarse cuando quiera, no le dé pena. Bueno, ya, ya. ¿Qué ya? Cuando él me ofende a mí, ya. No, pero si ya usted... ¿Ah, ya usted se desquitó? Ah, bueno. ¿Ya usted le dijo que el escombro era él? No pelees, que tú también vas en el viaje. ¡Póngale! 100 pesos de multa. La cuestión es que ustedes dos se van para el norte, ¿no es eso? Sí, señor. Yo me voy para Hollywood. ¿Y usted también se va para Hollywood, Simplicio? No, señor, no. Yo me voy para Boston. ¿Para dónde? Para Boston. ¿Usted no querrá decir para Boston? Bueno, sí. Se escribe Boston, pero se pronuncia Boston. ¿Quién le dijo eso? Tres Patines. ¿Qué me cuenta? ¿Usted le dijo eso a Simplicio o Tres Patines? Yo... No, hombre. Simplicio. Tú me entendiste mal, muchacho. ¿Cómo que te entendí mal? Sí, yo no te expliqué a ti que la letra O en inglés se pronuncia de varias maneras. Sí. Bueno, pues la palabra Boston, hijo. ¿Oye esto? Sí. La primera O es sorda. Ah, la primera es sorda. Sí, la segunda es muda. De manera que se trata de una palabra sordomuda. Bueno, ¿y cómo se pronuncia entonces? Eso es poseña. La palabra sordomuda no se puede pronunciar más que poseña. No me diga, ¿y usted es profesor de inglés, Tres Patines? ¿Qué va a ser, hombre? No es más que un estafador lo mismo en inglés que en todos los idiomas que hable él. Eso no es verdad, señora. Lo que pasa es que usted es una, óigame, una discípula muy saboruca que no aprende nada, chico. Ay, ¿qué voy a aprender? Si usted no enseña ni pescado frito, ¿qué voy a entender? Que yo no enseño. Mira, oye, ahí tiene un velocípedo que es... ¿Qué velocípedo? Que yo soy el maestro de... Un discípulo. Ajá. Simplicio. Simplicio, saluda al señor juez en inglés para que te oiga. How are you, mister? Very well, and you? Bangang. ¿Eso de Bangang es inglés también? ¿Cómo no va a ser inglés? Lo que pasa es que pobrecito Simplicio no lo pronuncia bien, chico. ¿Cómo que no lo pronuncio bien? No, hijo, porque en inglés no se pronuncia Bangang. En inglés se pronuncia Bangang, con acento en la H, chico. ¿En qué H? En la... Delante, la palabra esa no lleva una H en algún lado. No, señor, no lleva ninguna H. Eso digo yo, que no lleva una H en ¿Y entonces lado. Cómo me la va a poner en el acento en la H? ¿Quién se lo va a poner? Simplicio. Niño, pero Serapio Silva. Te voy a poner de penitencia en un rincón mirando para la pared, para que lo ¿Qué sepa. ¿Qué cosa? Todavía lo va a regañar después que usted fue quien se lo dijo, ¿verdad? Usted no se meta, señora, que está hablando el maestro ahora. ¿Maestro de qué, Tres el Patines? El pitcher, en inglés, pitcher. ¿Qué pitcher? Pitcher. ¿Usted conoce las letras? ¿Eh? ¿Conoce las letras? Sí, cómo no, ¿seguro? Chico. A ver, dígame, ¿cuáles son las vocales? Las vocales son las que se pronuncia con la boca, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y entonces con qué se pronuncian las consonantes? ¿Con las orejas? No sé, ¿tú las pronuncias con las orejas? ¡No, señor! Las consonantes vienen a ser como si dijéramos... Bueno... En eso es que yo no estoy muy fuerte, ¿comprende? Pero en inglés no hay quien me ponga un país delante. Ah, no. No. Un país. No. Un país. No, ¿qué va? Yo tengo un sistema para enseñar los nombres de los estados americanos que no se olvida más nunca. ¿De veras qué sistema es ese? Bueno, ahora tú verás. Simplicio, ¿de qué color es el mercurio cromo? Colorado. Ahí tiene un estado americano. ¿Qué cosa ponen en los tejados para que no entre el agua cuando llueve? Texas. Otro estado americano. ¿Cómo se llama tu hermana mayor? Virginia. 3. ¿Y la más chiquita? Carolina. 4. ¿Cuando tú tienes sueño, a dónde te vas a dormir? Alabama. Alabama. 5. No, un momento. ¿Eh? Cuando tienes sueño no se va a dormir a Alabama, sino a la cama. Sí, pero hombre, lo primero que yo le enseño a mi alumno es a dormir en inglés. Usted no enseña Alabama, nada, Tres Patines. No. Y dígame, nananina, ¿de verdad que se va usted para Hollywood? Sí, señor juez, yo voy a ver si trabajo en el cine, ¿sabe? Porque me han dicho que yo tengo condiciones para eso. Sí, ya lo creo. Ay, ¿usted cree que me sea muy difícil llegar a Estrella? No, hombre, que va a coger la ruta 2 que la dejen Estrella y la Coín. Un momento, yo digo Estrella del cine. Ah, no, ya eso no es tan fácil, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Usted no dice que tengo condiciones? Sí, pero en Hollywood tienen condiciones también, que la ponen. Mm. Y la condición primera es saber inglés, que usted no lo sabe. Ah, sí, todavía me lo dice. ¿Y cómo lo voy a saber si usted me estafó los 10 pesos que yo le pagué para que me lo enseñara y no me lo enseñó? No hable bobera, señora, que yo no le estafé a usted ni un solo centavo. Bueno, eso lo vamos a aclarar ahora. ¿Qué le pasó con Tres Patines, nananina? Pues nada, señor juez, que nosotros vimos ese anuncio en el periódico y al ver que por 10 pesos nada más enseñaban el inglés, fuimos a ver a Tres Patines para que nos los enseñara a los dos. ¿Usted fue con nananina, Simplicio? Sí, señor juez, sí. Yo fui con ella y le pregunté a Tres Patines, ¿es verdad que por 10 pesos nada más enseña usted el inglés? Y él nos dijo que sí. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Pues que yo, para aclarar bien las cosas, le pregunté, ¿este inglés que usted enseña es un inglés bueno y correcto? Y Tres Patines me dijo que sí, que era un inglés magnífico. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues que nosotros le dimos los 10 pesos cada uno para que nos enseñara el inglés. Uh-huh. Y entonces Tres Patines cogió el dinero, se lo guardó, abrió una gaveta, sacó un retrato de Winston Churchill y nos dijo, vaya, aquí lo tienen. ¡No me diga! ¿Ese fue el inglés que les enseñó? Sí, señor, de manera que Tres Patines nos estafó 10 pesos a cada uno de nosotros. No estafé nada. Yo le dije que por 10 pesos le enseñaba un inglés magnífico. Y yo creo que Mr. Churchill, caballero, es un inglés correcto de primera clase, ¿no es así, chico? Sí, pero lo que usted tenía que enseñarle era el idioma inglés. No, yo no he hablado para nada del idioma, chico. Yo decía en el anuncio que enseñaba el inglés por 10 pesos. Y yo enseño el inglés, porque Winston Churchill es el inglés, ¿no? Vaya, hombre. ¿Con qué esa es su manera de enseñar el inglés, Tres Patines? Si tú quieres hacer un negocio conmigo, ¿eh? Por un peso nada más te enseño el chino, chico. ¿El idioma chino? No, el chino que lleva la ropa a casa. ¿Y a mí qué me importa ese chino, Tres Patines? Usted es un estafadorcito. ¿Por qué, chico? Por muchas razones, Tres Patines. En primer lugar, ¿desde cuándo es usted profesor? Bueno, chico, yo soy profesor yo no soy profesor. ¿Y entonces por qué dice usted en el anuncio que es profesor? No, yo digo eso en el anuncio. Sí, señor, aquí dice profesor J.C. Tres Patines. Bueno, chico, no, pero ahí se ve claro que lo del profesor no se refiere a Tres Patines. Porque una cosa está separada de la otra y entre las dos palabras hay mucha distancia. No, de eso nada. Vaya. La palabra profesor y el apellido Tres Patines no es más que las iniciales suyas. ¿Y cuáles son las iniciales mías? J.C. Mira, ve, chico, de J.C. hay como 8 cuadras, chico. All right. Vamos a no discutir eso. Pero usted dijo que no habló de idiomas para nada y en el anuncio dice clarito, profesor J.C. Tres Patines, especialidad en idiomas. ¿En idiomas? No, chico, eso es una errata de imprenta. ¿Una errata? Sí, parece que al linotipito se le fue una M en lugar de una T, porque yo no puse especialidad en idiomas. ¿Y qué puso usted entonces? Especialidad en idiotas. ¿Cómo? ¿Usted puso idiota? Hombre, claro que para hacer un negocio conmigo sabiendo cómo soy yo, caballero. Óigame, ¿qué es lo que hay que hacer? Un idiota. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira a ver si estaba bien claro yo eso. No me diga, entonces Nananina y Simplicio fueron dos idiotas que llegaron ahí con sus 10 pesos cada uno para que usted los mangara suavecito y sin ningún trabajo, ¿verdad? Claro, chico, es que hay día, oye, que uno sale con el pie derecho a la calle. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En este caso se ve con la claridad del día que hay estafa, mala fe, dolo y sinvergüenza. Y como todos los dolos merecen una sanción, devuelva los 20 bolos y cumpla un mes de prisión.